Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en tierras extranjeras, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de volver a reencontrarnos una vez más en el aire de la radio pública y a través de todas las emisoras que integran su red de corresponsales. Estamos arrancando una nueva edición de Síntesis de la Región, las dos horas de radio donde haremos un repaso, donde iremos recorriendo los distintos puntos de la provincia de Santa Fe, donde trataremos de contarles temas de importancia que tienen que ver con el acontecer de cada uno de los pueblos y de cada una de las ciudades de nuestra provincia. Pero sí, destacando entre algunas otras cuestiones, o por lo menos algún tema que nos parece importante remarcar a esta hora, y esto lo tomo en función de lo que un colega corresponsal nuestro desde la ciudad de San Lorenzo, como hablamos de Marcelo Juan, compañero de FM Vale, está contando por estas horas en las redes sociales, algo que le hemos preguntado y que nos ha confirmado. Ustedes saben que a fines del año pasado fue condenado por delitos de lesa humanidad el Pili Rodríguez, acusado de su participación civil durante la última dictadura militar, además de haber ocupado cargos públicos, porque fue diputado provincial por el justicialismo. Actualmente era concejal también de la ciudad de Puerto General San Martín. Bueno, recordemos, 8 años y medio había sido condenado, a no ser que la condena todavía no esté firme, que no haya sido ratificada por la última instancia legal, no se explica cómo a estas horas el Pili Rodríguez está caminando libremente por las calles de la ciudad de San Lorenzo como si nada ocurriese. Y traemos esto a colación porque no estamos hablando de un personaje menor, estamos hablando de alguien que además supo ocupar espacio en algunos medios de comunicación del cordón industrial, y recordemos que está vinculado con la causa Manuel Casado, que era nada más y nada menos que el representante de los trabajadores municipales en San Lorenzo en la época del proceso, que fue detenido y torturado, y entre los cuales se acusa, o por lo menos la justicia encontró culpable al Pili Rodríguez de haber sido el entregador de Manuel Casado en esa oportunidad. Por eso estamos hablando de alguien que, si bien podría no haber tenido ningún tipo de injerencia en lo que es la tortura o la muerte, pero estaba implicado o fue entendido como un servicio, como un personal de civil de inteligencia, como un PCI que trabajó claramente para la última dictadura. Recordemos que Casado falleció algunos días antes de poder ver a sus acusados sentenciados por la justicia federal de la ciudad de Rosario. Por eso será obviamente un tema que habrá que seguir de cerca, porque evidentemente lo único que podría acontecer, o por lo menos que nos podría cerrar esta duda que nos genera por qué un represor anda suelto por las calles de la ciudad de San Lorenzo, es que la justicia haya decidido todavía no darle sentencia firme. Igual será una cuestión a tener en cuenta. Y decimos esto porque evidentemente parece que se ha puesto de moda en las últimas horas que los represores anden sueltos por las calles de sus ciudades. Ayer, ustedes recordarán, en el transcurso del programa pudimos charlar con Raúl El Lolo Borsati, él pertenece al Norte Amplio por los Derechos Humanos, que bueno, nos dejaba una premisa que hoy uno la encuentra en varios medios de la provincia de Santa Fe y que tiene que ver con la situación del represor Carlos Nikis. Ustedes recordarán, ex comisario del norte de la provincia, fue también condenado el año pasado a 18 años prisión por delitos de lesa humanidad, y a diferencia del resto de los policías que habían sido trasladados a una cárcel federal, Nikis, obviamente haciendo alusión a lo que son los artilugios legales y apelando a cuestiones de salud, había sido internado en una clínica privada en Reconquista, y la semana pasada se lo había visto caminando con absoluta tranquilidad por una de las plazas que tiene esta ciudad. Recordemos que en las últimas horas fue traído aquí a la ciudad de Santa Fe, se le hicieron estudios correspondientes médicos por parte del Tribunal Federal Oral y también por los médicos que integran la Corte Suprema de Justicia de la provincia, y a partir de allí se dictaminó, tal cual como nos decía Borsatti, de que Nikis deberá terminar sus años en una cárcel común, que es en definitiva de la manera que se lo había condenado. Pero preocupante otra vez, porque uno entiende, uno considera, entre algunas otras cosas, que si hay represores sueltos, si hay alguien que los que les permite andar libremente por las calles, esto tiene que ver con la complicidad de aquellos que en definitiva también deben cuidarlos y deben velar por la seguridad de aquellas personas que fueron testigos y querellantes en causas tan importantes como la causa Casado en San Lorenzo, como así también la causa de la tercera brigada aérea de la ciudad de Reconquista. Tema realmente a tener en cuenta, tema realmente preocupante esto que está, o por lo menos que está aconteciendo por estas horas, y que claramente está vinculando a los represores y estas particularidades que tienen que ver con personas que hoy deberían estar en otros lugares. Y efectivamente, lo que nos están diciendo es que el caso del Pili Rodríguez es que, como no tiene la condena firme, esto es lo que queríamos corroborar, aquí nos aportan algunos colegas también, que al no tener la condena firme puede todavía tomarse estas displicencias de recorrer con absoluta libertad las calles de la ciudad de San Lorenzo. Y esto me trae a colación también algo que nos contaban los compañeros de Capitán Bermúdez de la FM por Yahoo, que el otro día también un concejal de esa ciudad se levantó de la sesión para ir a un espectáculo público en el que también estaba otro represor que fue condenado hace muy poquito en el cordón industrial de la provincia de Santa Fe, lo cual evidentemente hace replantearse, o por lo menos debería hacer replantearle a la justicia, entre algunas otras cosas, los tiempos y los pasos a seguir para que en definitiva los condenados por delitos de lesa humanidad no tengan estas posibilidades como la del Pili Rodríguez o la de Carlos Nikis de poder pasearse libremente por las calles de su ciudad, generando no solo, insisto, un peligro y una amenaza latente para quienes fueron testigos y querellantes, sino también lo que podría originarse, como pasó en algunos otros casos, como un represor conocido aquí en la ciudad de Santa Fe, como es el caso de Alberto Candiotti, que durante mucho tiempo logró darse a la fuga hasta que fue encontrado en el vecino país de la República del Uruguay. Así que tema con el que queríamos arrancar en el día de hoy, que nos parecía importante, por lo menos porque es una noticia de las últimas horas y que por lo menos genera preocupación en algunas personas y sobre todo los vecinos de la ciudad de San Lorenzo. ¿Cómo le va, Melissa Paporello? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo le va, Diego? Muy buen día. Muy buena jornada para toda la audiencia. Arrancamos este síntesis de la región. Está sintonizando la radio pública M540 FM 102.9. Y el saludo, por supuesto, a cada uno y a todos de los corresponsales que a través de sus emisoras retransmiten estas casi dos horas de programa. Por supuesto, total repudio, ¿no?, a lo que comentaba Diego en la apertura. En las próximas horas, seguramente los medios de comunicación, los trabajadores, nos vamos a fijar en lo que puede llegar a suceder en el Congreso Nacional, más que nada en el Senado, porque hoy comienzan a trabajar en lo que tiene que ver con la ley de reducción del trabajo informal. Recordemos que esto es un aliento sistemático al trabajo registrado, un proyecto que comienza a debatirse en la Cámara de Senadores como Cámara de Origen, bueno, en una fecha muy especial, ¿no? Estamos a horas del Día del Trabajador. Va a ser seguramente un, una buena noticia, ¿no?, para el pueblo trabajador, pero habrá que ver cómo se desarrollan justamente estas sesiones. Pero recordamos que es una iniciativa que va a ser debatida en el marco de esta sesión ordinaria en la Cámara Alta, a horas de celebrarse el Día del Trabajador. Es un proyecto muy interesante, que aquí lo hemos desglosado, lo hemos masticado a través de los micros del Renatea también, que han expuesto su posición. Pero más que nada, lo que este proyecto de creación del Registro Público de Empleadores tiende básicamente a incluir a todas las empresas que no registren a sus laburantes, que por ejemplo contratan a los menores de edad, a los niños o a los adolescentes, fuera de los límites legales, y que incurren justamente en lo que se conoce o se denomina como trata de personas para el trabajo forzado. Es una iniciativa muy interesante que básicamente lo que hace es crear un régimen especial, permanente, de contribuciones a la seguridad social para, por ejemplo, lo que es el sector de la microempresa, de menores niveles de producción y también de competitividad, que abarca también el sector de las pymes, que tienen, por ejemplo, hasta 5 trabajadores, que no son sociedades anónimas y que tienen un cierto nivel también de facturación anual. Entre otras características, por supuesto, que comprende y emprende a este proyecto, que comienza a ser debatido en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Senadores, luego de haberse presentado hace menos de 20 días por parte de la Presidenta de la Nación. Blanco sobre negro, seguramente va a ser una buena noticia para el pueblo trabajador, porque comienza justamente a tratarse este proyecto oficial que busca combatir el empleo no registrado en la previa justamente del Día del Trabajador. Bien, así estamos arrancando, le estamos saludando a Cielo Sarazzi, nuestra productora y coordinadora en Viso y aquí en Radio Nacional Santa Fe. Lo estamos saludando también a Luciano Fraga, que es nuestro operador. De la misma manera lo hacemos con los compañeros que integran las emisoras que forman parte de la red de corresponsales de Radio Nacional Santa Fe. Esto es Síntesis de la Región, así arrancamos, así nos presentamos en el día de hoy. Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca, acompañado de un bombo, yo vengo del tiempo en Ñaupa. ¿Quién sabe qué viejo diablo quedó prendido en mi danza? La tierra que late, el monte un incendio, presagio de muerte, lejos retumba un legüero en una nota dolina que quiebra tanto silencio. Ya todo es lo mismo, mis pies y la tierra, el ritmo es el dueño del corazón y sus penas. Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca. Me bautizaron los parches, era una tarde de enero, girando sobre el salitre, viejas mudanzas de fuego. Bailaron todos los diablos como si fuera un infierno, recuerdos de antaño que nunca se pierden, detrás de un repique de lejos siento que vuelven, y en contrapunto a la vida bailando está con la muerte. A veces me gusta jugar con mi suerte y bien sincopado mal ambos dentro perderme. Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca. Willy González y Micaela Vita interpretaron Bailarín de los Montes. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Thank you. Bien, y continuamos en Síntesis de la Región aquí por la Radio Pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de nuestra red de corresponsales. Es un buen momento, como siempre decimos, a esta hora para empezar a viajar, para empezar a recorrer algunos puntos de la provincia de Santa Fe. Vamos a iniciar nuestra recorrida habitual con nuestros corresponsales, en este caso en la ciudad de Esperanza, desde FM Aarón Castellanos. Vamos a compartir el informe de nuestra compañera Vanina Parabano. Cabe señalar que en la sede de SICAE, Centro Industria, Comercio y Afincados de Esperanza, la Agencia Civil, Agencia para el Desarrollo de Esperanza y la Región, convocó a empresarios, también empresarios pymes fundamentalmente, dada la presencia de expertos pymes en lo que hace al Ministerio de Industria de la Nación. En este sentido, y cabe señalar que el motivo de esta visita fue presentar justamente el programa Expertos Pymes en lo que hace a expertos en industria. A continuación, la palabra de uno de los profesionales, Carlos Long, que nos comentaba al respecto lo siguiente. Los objetivos son, vuelvo a repetir, para las pymes que no tienen estructura armada administrativa o contable, puedan llegar a definir cuál es el costo de su proceso, de un producto, cual fuera el proceso que ellos hagan, puede ser de una carpintería, de una panadería, de una empresa metalmecánica, poder definirles los costos a través del desarrollo de un proceso, de definir un proceso, cuantificar ese proceso y saber en qué estado contable se encuentra la empresa, si gana, pierde o qué debería hacer para mejorar sus finanzas. La palabra de este experto PYME en el ámbito del Ministerio de Industria de la Nación y la visita y la charla concretada también ante empresarios esperancinos en el marco de SICAE. Asimismo, y hablando del ámbito económico productivo en lo que hace la ciudad de Esperanza, se concretó el Congreso de Estudiantes de Agronomía, un congreso a nivel nacional que contó con la presencia de destacados disertantes. Dentro de estos profesionales y del programa establecido para esta ocasión estuvo el licenciado Roberto Bizanc, reconocido economista, que desarrolló su charla sobre el modelo agroindustrial. Al respecto, se expresaba en los siguientes términos. La Argentina en los últimos 20 años tiene una gran novedad, que es que apareció un sector con una competitividad internacional muy parecida, en algunos casos superior a la de los mejores países del mundo. Eso tiene un epicentro en una forma de organización del mundo maicero, sojero, y lo podríamos resumir en el matrimonio siembra directa, transgénico, fertilizante y demás. Pero en zonas como esta, donde la distribución original de la tierra de nuestros bisabuelos ha sido mucho más equitativa, lo cual ha obligado al esfuerzo, y al esfuerzo duro, se desarrollaron además en simultáneo dos o tres actividades como la lechería y la ganadería, que conforman un combo realmente imbatible. La palabra del licenciado Roberto Bizanc a propósito de una muy buena disertación y también un concurrido público que se hizo presente en el Congreso Nacional de Estudiantes de Agronomía. Informó licenciada Vanina Parabano, FM Aarón Castellanos, 106.9 Esperanza. Bien, y seguimos recorriendo, seguimos viajando en esta oportunidad. Nos vamos a ir al departamento Vera, nos vamos a la localidad de La Gallareta. Vamos a escuchar el informe de nuestros compañeros desde la FM Tanino. La comuna local invita especialmente a la familia y a los niños el próximo viernes 2 de mayo a compartir juegos varios en la Plaza Condorito de nuestra localidad. El objetivo es unir lazos de familia en el programa Jugando en Familia. Esto será viernes a las 14 horas en el Parque Condorito. El pasado viernes 25 de abril, desde la comuna local, se lanzó otra etapa del programa PAE Ayudas Económicas. Con gran concurrencia de familias y mini productores, el acto estuvo presidido por la señora presidente comunal, quien se mostró en realidad muy conforme con la cantidad de público y de mini productores con ganas de seguir trabajando en dicho proyecto. PAE, Ayudas Económicas, que lanzó otra etapa más desde la comuna local. Del ámbito eclesial, el obispo de la diócesis de Reconquista, Monseñor Jorge Massín, ordenó diácono a Jorge Haller, quien colaborará en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de la Gallareta en ausencia del párroco Giancarlo Maestrello, quien informó que se ausentará por un viaje a Italia, un viaje a visitar a sus seres más queridos. Del ámbito del deporte, el equipo representativo de la localidad Mitre, por la cuarta fecha de la Liga Berense, venció a su similar de Gimnasia de Vera por 5-1. Esto le dio la posibilidad al equipo representativo de la localidad liderar la zona norte, quien tiene atrás a Calchaquí Fútbol Club, para destacar que estos equipos se volverán a enfrentar el próximo domingo ya por la quinta fecha de la Liga Berense de Fútbol. El 26 de abril se llevó a cabo la asamblea para renovar la comisión de la Biblioteca Popular Tanino de esta localidad, quien quedó integrada y conformada de la siguiente manera. Como presidenta, la señorita Mónica Molinari, secretario, el señor Pedro Sánchez y el señor Gabriel Herrera, tesorero. En otra actividad de la Biblioteca Popular Tanino, se llevará a cabo el día 2 de mayo en las instalaciones de dicha biblioteca a partir de las 15 horas el bono contribución tal cual estaba previsto. Desde FM Tanino informó Miguel Sotelo para Síntesis de la Región Radio Nacional. Gracias. Bien, y cerramos esta primera etapa de viaje. Nos vamos a ir rápidamente a la ciudad de Malabrigo. Desde Radio Horizonte vamos a escuchar el informe de nuestro compañero Luis Nardi. Los concejales del Partido Justicialista están pidiendo por las mejoras en lo que es el transporte público de pasajeros, sobre todo en lo que es el trayecto Malabrigo-Vera, Malabrigo-Reconquista. Son innumerables las complicaciones que tienen, sobre todo, quienes están estudiando en lo que es la cabecera del Departamento General Obligado en la ciudad de Reconquista, más de 80 chicos que estudian en Reconquista, más de 20 que estudian en el Departamento Vera, en la ciudad de Vera más precisamente, que hoy por hoy se tienen que arreglar con un colectivo, con dos colectivos, cuando ya la cosa no da para más. Realmente no da para más la situación porque los colectivos directamente no están alzando a los pasajeros en Malabrigo. O sea que los chicos que compran los boletos con anticipación se quedan con el boleto en la mano, boleto que encima luego no es reconocido por la empresa. O sea que pagan el boleto, el colectivo no los lleva, muchos quedan libres en sus estudios, hacia que la situación está realmente complicada. El Consejo presentó un proyecto de resolución que fue aprobado por unanimidad, se van a enviar notas al gobernador, a lo que son secretarías de transporte también, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, y a los legisladores del Departamento General Obligado. Es grande el malestar que de los jóvenes y de todo el mundo, de toda la gente que es usuaria de este servicio del transporte público de pasajeros. También se ha hecho un reclamo desde la Intendencia para que se pueda arreglar lo que es la Ruta Nacional número 11. Realmente en el tramo Malabrigo-Vera es intransitable, una ruta que es internacional, una ruta que tiene muchísimo tránsito y que hoy por hoy, en lo que es el puente El Toba, puente que separa lo que es el Departamento General Obligado con el Departamento Vera, hay que ir a no más de 25 kilómetros por hora. Estamos hablando de una ruta nacional donde el tránsito realmente es complicado. Es el séptimo reclamo que se hace. Bueno, hoy por hoy todavía no se han encontrado soluciones, hoy por hoy todavía no se ha hecho nada con respecto a esta ruta. Los pedidos llegan de Malabrigo, los pedidos llegan de Vera, de los concejos, y realmente la situación también es muy complicada. Milo Melvin, el cantautor de Malabrigo, el cantautor emblema de nuestra ciudad, ha presentado el pasado domingo su 13º disco llamado Coronación, fue en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario de Malabrigo, donde también se estuvo desarrollando el Festival Nacional de Títeres, aquí, la sede permanente Reconquista, esta vez también con actuaciones aquí en la ciudad de Malabrigo. Con respecto a lo que es Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, se está preparando para lo que es el teatro. Se están presentando diferentes talleres de teatro ya en los próximos días y luego preparándose para lo que va a ser la gran feria del libro aquí en Malabrigo. Para Radio Nacional, Luis Narrín, Radio Horizonte Malabrigo. Una cosa que fue demoledora, tal vez más demoledora que la caída de la U, fue la caída del sandinismo, cuando estuvimos tierra con Chamorro en Nicaragua. La verdad es que eso es. Bien, y le agradecemos a los compañeros de las distintas emisoras. En un ratito vamos a estar compartiendo obviamente más información. Rápidamente, ¿me podría decir líneas de comunicación de qué manera la gente se puede contactar con nosotros? Exactamente, si estás escuchando Síntesis de la Región por la radio pública y a través de sus repetidoras, también a través de nuestros corresponsales, y querés participar del programa a través de tu opinión acerca de tu pueblo, de tu ciudad, de tus inquietudes, material económica, política y social, te puedes comunicar con nosotros al 0342-155-4836-42. Bien, en un rato vamos a estar repasando obviamente algunos de los títulos, algunas de las notas que nos quedan pendientes. Hay varias cosas que tenemos para contarles en el día de hoy de temas que nos parecen realmente interesantes poner de relieve. Vamos a estar haciendo una recorrida por distintos ejes, sobre todo lo que tiene que ver, y como esto que nos gusta destacar siempre, que tiene que ver con las particularidades de la economía, de los emprendimientos que se van generando en la provincia de Santa Fe. Y también te vamos a estar contando algunas repercusiones, sobre todo entre algunas otras cosas, de lo que ha sido, por ejemplo, como alguno de los títulos a destacar, la visita del ministro de Salud de la provincia, Mario Drizun, a varios nosocomios del norte de la provincia de Santa Fe después de varios casos de muerte, después de varias denuncias de la ineficacia de los sistemas del sistema sanitario en la región. Bueno, esto ha originado que en las últimas horas el ministro de Salud tenga que recorrer 5 nosocomios de los departamentos Vera y General Obligado como para tratar de apalear, entre algunas otras cosas, básicamente las críticas y por lo menos el malestar que hay entre las autoridades de varios municipios y comunas, como así también de los vecinos. Recordemos lo que terminó de ocurrir en los últimos días cuando una chiquita de 9 años terminara falleciendo en la ciudad de Calchaquí. Pero todo eso va a ser dentro de un ratito, Belisa, ahí volveremos para reencontrarnos con nuestra audiencia y obviamente empezar a desandar los títulos que tenemos previstos. Exactamente, recordá visitar el www.sintesisdelaregion.com.ar, el portal más completo de la provincia de Santa Fe en un solo lugar, un repaso de noticias de los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe. Muy bien, ahora sí, momento de la pausa en Síntesis de la Región. En un ratito volvemos, empezamos a compartir todos los temas que tenemos previstos con ustedes. Cuando la pena entra, no hay quien la pueda. Ni vino ni vida las echan pa' afuera. Es un cuchillo sin hoja que se envaina dentro el pecho. Aquel que paga amor no supo pagar derecho. Ay, vidita churita, qué mal me has hecho. Tantas cosas que he perdido. Cuesta arriba en los caminos. De un lado el corazón, del otro lado el olvido. Cuando la pena entra, no hay quien la pueda. Thank you.

Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Bien, y continuamos en Síntesis de la Región a través de Radio Nacional Santa Fe y nuestra red de corresponsales. Bueno, usted recordará que en el transcurso de la semana pasada habíamos estado charlando con Carlos Moriconi, es el gerente de Vulcano Sociedad Anónima, la empresa de semirremolques que está ubicada en la ciudad de Las Rosas. Es la primera empresa que empezó a trabajar con los bitrenes en la República Argentina. Hoy son tres el total de las empresas, y con él estuvimos charlando, bueno, obviamente lo que fue recibir en manos de la presidenta el decreto que plantea desde ahora la posibilidad de que estos camiones, estos semirremolques, estos nuevos medios de transporte puedan circular por las rutas de la República Argentina. Es cierto que esto va a implicar un trabajo, obviamente, de los organismos de la seguridad vial, no solo a nivel nacional, sino también de cada una de las provincias. Quizás haya que pensar en alguna modificación a la ley de tránsito. Recordemos que, bueno, Moriconi nos contaba que hay buenas expectativas en función de lo que significa este moderno sistema de transporte, que permite, entre algunas otras cosas, ahorrar combustible, que permite una mejor carga. Sí, quizás haya que pensar entre algunas otras cosas, por eso en primera instancia se va a pensar simplemente en ver de qué manera o en qué lugares van a poder transitar, porque recordemos que no toda la infraestructura vial está en condiciones de poder soportar el paso de estos vehículos, porque recordemos que tienen, entre algunas otras cosas, no dificultades para doblar, pero sí tienen un doblado, o por lo menos una forma de doblar muy particular, que puede generar algunos inconvenientes si las rutas no están en condiciones. Bueno, respecto a esto, quiero, por lo menos contarles que en los últimos días hubo una decisión por parte de algunos senadores en la provincia de Santa Fe, senadores justicialistas, que bueno, han tomado la iniciativa, o por lo menos han tomado la decisión de acompañar esta iniciativa de la presidenta de la República. Estamos hablando de los senadores por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, por el departamento de Las Colonias, Rubén Pirola, y también por el departamento San Javier. Hablamos de José Baucero, que bueno, han presentado una iniciativa en las últimas horas que tiende, entre algunas otras cosas, a que se le dé libre circulación a estos vehículos de transporte de carga, que recordemos se los considera como B-dobles, que tienen una unidad tractora y al menos dos unidades articuladas de arrastre, y la idea es que sea de modo experimental y por un plazo de 2 años en autopistas o autovías dentro de la provincia de Santa Fe. Para los legisladores dicen que es importante acompañar este capítulo, o este nuevo capítulo que abre la presidenta de la Nación, a permitir esto, el funcionamiento y el tránsito de estos vehículos tractores en la República Argentina. Obviamente, bueno, dan un pantallazo de lo que son las principales características de estos vehículos, algo que hablamos el otro día, de lo que son las experiencias que se han vivido ya en otros países, como en el caso de los Estados Unidos, Australia, Sudáfrica y Brasil, quien, bueno, son entre algunos otros los que se han tomado como modelo, pensando en lo que puede ser la implementación de estos vehículos también en la República Argentina. Y, bueno, obviamente, como ya hay una puesta en práctica, o por lo menos determinar de qué manera se puede poner en marcha este vínculo de prueba con provincias de Córdoba y las provincias de Entre Ríos, quienes junto con Santa Fe integran la región centro, tratando de ver la interconexión o la infraestructura que hay para estos transportes entre todas las provincias. Y lo que plantean a partir de esta iniciativa es que se tendría que ser el Poder Ejecutivo, el gobierno provincial, el que determine los tramos de rutas provinciales que podría habilitar de manera experimental, recordemos, por el plazo de 2 años, como para ir viendo de qué manera se puede desempeñar o se puede dar el funcionamiento de estos nuevos vehículos aquí por las rutas de nuestra provincia y también por las rutas nacionales. Si estás escuchando a Síntesis de la Región y te querés comunicar con nosotros, querés participar de estas casi dos horas de programa, lo haces a nuestro número móvil al 0342-155-4836-42. Bien, a ver, repasar algunas cuestiones a tener en cuenta. Digo que están hoy en nuestro portal, en nuestro sitio digital de noticias, algo hemos hablado al principio del programa, pero bueno, se destaca, ¿no?, como una primicia que ayer nos dejara Raúl Borsatti respecto a lo que, bueno, en definitiva será en las próximas horas la vuelta a una cárcel común de Carlos Nikisch, este represor que, bueno, fue visto los últimos días en la ciudad de Reconquista caminando por una plaza y que, bueno, fue sometido a estudios médicos en las últimas horas que han determinado que tendrá que volver entonces a ocupar un lugar o por lo menos a volver a una cárcel común en definitiva para cumplir los 18 años de condenas a los cuales los condenó el Tribunal Federal número 1 aquí en la ciudad de Santa Fe a fines del año pasado. Y también importante destacar, entre algunas otras cosas, la nota, ¿no?, que también realizábamos ayer con Eduardo López, con el subsecretario de Salud de la Municipalidad de Rafaela. Recordemos que está confirmado entonces que la Sedronar va a llevar adelante la construcción del Centro para la Prevención Local de Adicciones, un CEPLA, en la ciudad de Rafaela, entre los barrios 2 de Abril y Villa Podio. Recordemos que es una inversión de 5 millones de pesos que invertirá el gobierno nacional justamente para llevar adelante esta obra que tiene como objetivo instalar el primer centro de atención de adicciones en la región. Recordemos, se instalará en Rafaela por el trabajo que vienen desarrollando ya de manera articulada muchas instituciones a lo largo de todo este tiempo junto con el municipio. Por eso el padre Molina le ha confirmado al intendente Luis Castellano que esto se hará allí en este lugar de primera instancia, y se espera después la construcción de otros centros de atención también en distintos puntos de la provincia, como los casos de la ciudad de Santa Fe y la ciudad de Rosario, como segundas instancias, ¿no?, en función de lo que pueda plantearse en los acuerdos que el municipio o los municipios, tanto de Santa Fe como Rosario como el gobierno provincial, puedan establecer con la Sedronar. Recordemos, entre algunas otras cosas, que ya el gobernador Antonio Bofati ha estado reunido con el padre Molina charlando temas vinculados a lo que tiene que ver, entre otras cosas, con las cuestiones de, bueno, las adicciones en la provincia de Santa Fe, en un primer contacto para ver de qué manera la provincia y la Sedronar van a trabajar de manera articulada. Bueno, estuvimos este mes de abril, estuvimos saludando justamente en sus aniversarios, por ejemplo, a la ciudad de Reconquista, el saludo justamente para sus habitantes, a la ciudad también de Venado Tuerto, en el sur de la provincia. La localidad de Suardi también está celebrando justamente en este mes de abril sus fiestas patronales en honor a Santa Catalina, justamente la comuna, bueno, está proponiendo lo que es una serie de actividades también para esta fecha tan importante, justamente el 30 de abril. Así que saludamos también a los oyentes, a los amigas, a los compañeros justamente que tenemos allí en la localidad de Suardi, en el departamento San Cristóbal. Varios temas también que los puedes encontrar, que puedes repasar, por supuesto, la historia de cada pueblo, ciudad de la provincia de Santa Fe, de lo que están preparando las localidades, los municipios y las comunas. Por ejemplo, la ciudad de Roldán, en el sur de la provincia, departamento San Lorenzo, se está preparando para las fiestas de las colectividades, que van a tener lugar justamente el primer fin de semana de mayo. Vaya anotándolo, si no, repasa lo que es el www.sintesisdelaregion.com.ar. Ustedes saben también que, por ejemplo, ha comenzado lo que es la Feria del Libro en Buenos Aires, una de las vidrieras más importantes para los escritores argentinos y también para los santafesinos, porque, por ejemplo, hay una escritora, y me voy nuevamente al sur de la provincia, de Venado Tuerto, que está presentando su libro Notas de Militancia lo que va a ser justamente el sábado 10 de mayo también. Es un primer libro que hace justamente esta autora, en el cual representa, cuenta la historia argentina, más que nada basado en la llamada resistencia peronista, nombre que aporta identidad a la franja que va desde la proscripción del peronismo hasta su retorno de la mano del mismísimo general Juan Domingo Perón, por ejemplo. Si usted tiene la posibilidad de ir a la Feria del Libro, también puede visitar los stands de los escritores santafesinos. Allí está el ente cultural. Bueno, todo esto lo puede encontrar, como decimos siempre, en el www.sintesisdelaregion.com.ar, y también allí tenemos todo lo que será el día, el primero de mayo, no solamente el Día del Trabajador, sino también el Día de la Constitución. Todas las actividades que van a estar centradas con diferentes artistas, por ejemplo, Soledad Pastorutti, que va a estar aquí en la ciudad de Santa Fe, en la explanada de la Legislatura Provincial, conjuntamente con otra de las grandes artistas santafesinas, con más de 30 años de trayectoria, hablamos de Gabriela Roldán, que la estará acompañando en el escenario. Agárrese el bolsillo. Agárrese el bolsillo o vaya antes. No entendí, pero no importa. Bueno, a ver si estamos hablando de lo mismo. Yo le digo por qué. A ver, dígame por qué y yo le digo si estamos hablando de... Si está hablando de la suba de las naftas, yo le digo, aumenta justamente el primer día del mes de mayo, yo le digo vaya antes. Exactamente, habrá un retoque, un reajuste nuevamente en las tarifas de combustible, pero no hablaba de eso. Pero sí le decía que prepare el bolsillo, porque la historia en la provincia de Santa Fe en los últimos años indica que cada vez que un funcionario del gobierno provincial dice que no va a aumentar la tarifa de la luz, al mes y medio, dos meses, por ahí, tenemos aumento en la tarifa de la luz. Bueno, la provincia de Santa Fe es una de las tarifas más caras que se están pagando. Por lo menos si nosotros cruzamos el túnel subfluvial que nos divide, nos separa de la vecina ciudad de Paraná, ahí vamos a notar una primera diferencia, por ejemplo. Bueno, decimos esto porque en las últimas horas el gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti, dijo que finalmente no habrá aumento de tarifas por parte de la empresa provincial de la energía. Además, recordemos que el gobierno ha dicho que no quiere firmar, entre otras cosas, los acuerdos con el gobierno nacional en el marco del programa de convergencia de tarifas eléctricas y reafirmación del federalismo eléctrico e integración de la República Argentina. El gobierno provincial le confirmó a Nación de que no lo va a llevar adelante. Ellos dicen que en realidad las provincias que lo están firmando es porque tienen algunas deudas con la empresa Camesa, que es la distribuidora de la energía, o por lo menos la distribuidora a la cual las provincias le compran la energía, que como no hay deudas y como la provincia está exenta y como quiere llevar adelante su plan de inversión. Lo curioso es que el gobierno provincial le cuenta a los santafesinos que para el 2014 la provincia de Santa Fe tiene previsto invertir 700 millones de pesos. En realidad, el promedio inversión por año en los últimos tiempos, o por lo menos desde que el Frente Progresista es gobierno en la provincia de Santa Fe, no ha superado los 100, 120 millones de pesos, es decir, que prometen invertir 8 veces más lo que supuestamente o lo que se ha invertido año tras año, lo cual es una cosa muy particular, muy pintoresca, porque uno ya conoce de qué manera se han subejecutado los presupuestos de lo que tiene que ver con las tarifas eléctricas, como así también de las tarifas de agua y cómo se han utilizado recursos de esas empresas en algunos otros casos para cubrir gastos corrientes en la provincia de Santa Fe. Pero conocida es la historia entonces, que el gobierno prometió, digo, no firmar este convenio con la Nación, pero dijo que no habrá aumento de tarifa. Ahora, según lo que se indica, será que durante un año no habrá entonces aumento de tarifas de la energía eléctrica en la provincia de Santa Fe. En un rato vamos a seguir repasando más temas, vamos a seguir repasando más cosas en síntesis de la región, pero le invito ahora, si le parece, a que establezcamos una breve pausa y en un rato estaremos volviendo para compartir más temas con todos ustedes. ¡Primerita! Guitarra. guitarra aquella. Mi canto perdió su luz y me voló por un jazminero azul. Dime solo por un jazminero azul. Me quema el alma en su piel y tiene prohibido amar. Sube sola, tibia, desnuda, fatal. Sube sola, tibia, desnuda, fatal. Te vi bailar, jazmín azul, enloquecida de amar. Y de noche en la copa de un árbol yo soy puma que espera tu voz. Quiero hacerte y quemarme en tu brazo de miel, roja pantera infernal. Oigo los pumas bramar, tu túnica rasgará, toda mía fue tu cintura al bailar. Toda mía fue tu cintura al bailar. Noche y pañuelo me va bailándome el corazón. Vuelvo solo hacia la ausencia del sol. Vuelvo solo hacia la ausencia del sol. Vuelta, querido. Te vi bailar, jazmín azul, enloquecida de amar. Y de noche en la copa de un árbol yo soy puma que espera tu voz. Y quemarme en tus brazos de miel, roja pantera infernal. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Silvia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Bien, y continuamos en Síntesis de la Región aquí por la radio pública y a través de nuestra red de corresponsales. Quiero preguntarle rápidamente a Melissa si nos puede decir de qué manera nos podemos contactar con nuestro programa, de qué manera nos encuentran los oyentes también en la web, en las redes sociales. Exactamente, te podés comunicar, nos podés llamar, nos podés enviar algún mensaje de texto a nuestra línea móvil al 0342-155-4836-42. Allí participás también de este Síntesis de la Región. Y también podés visitar el portal más completo que tiene la región, como decimos siempre, el portal más completo, lo que decimos siempre es la provincia en un solo lugar. Hablamos del www.síntesisdelaregión.com.ar. Bien, entre algunas otras cuestiones, para destacar un rato vamos a seguir compartiendo más testimonios. Nos quedan algunas voces de nuestros compañeros corresponsales que nos han estado contando en el día de hoy, o nos van a seguir contando algunas cosas, pero ¿le parece que nos vayamos un ratito de viaje, que presentemos la siguiente nota? Exactamente, vamos. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, el siguiente contacto telefónico nos va a llevar a la charla con Ariel Toraza. Él es presidente de una cooperativa, la primera cooperativa de nueces pecan del país, que está compuesta por productores santafesinos y por productores de la provincia de Entre Ríos. Es obviamente es una nuez que se está produciendo en algunas plantaciones tanto de nuestras provincias como de la provincia vecina, pero para conocer un poco de detalles de lo que tiene que ver con esta cooperativa, de lo que significa o cuál es la característica de la nuez pecan, lo vamos a saludar. Toraza, ¿cómo le va? Muy buen día desde la radio pública aquí en Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Sí, buenas tardes. Les pido disculpas a la audiencia, estoy un poco engripado, pero no importa, y trataré de ser específico. No, quédese tranquilo, se lo escucha muy bien, esperemos que se recupere rápidamente igual del resfrío. Está bien, ¿cómo te va? Bien, bueno, conocer un poco qué es esta experiencia del asociativismo, el cooperativismo que han hecho productores de nuestra provincia, de la provincia de Entre Ríos, y por qué asociarse para hacer una cooperativa de nueces pecan. Nosotros, el tema es el siguiente: cada uno fue productor antes, o sea, somos todos productores, nacemos desde hace más de unos 10 años, 8 años, y vimos lo que ha pasado con arándanos, con otros emprendimientos que no son soja o la ganadería o el trigo, que bueno, que por la gran inconveniente del mercado que por el tema precios y el tema del mercado, decidimos formar una cooperativa para manejar nosotros y defendernos entre nosotros. Somos 10 en la provincia de Santa Fe, pero tenemos también productores en Nogoyá, Entre Ríos. La zona abarcativa es de Villa Ocampo, Arocena, San Carlos Centro, Cerodino, Oliveros, Chavás, y Nogoyá, Entre Ríos, a 100 kilómetros de Rosario. Y cuéntenos un poco cuáles son las características de esta nuez. ¿Qué es una nuez pecan? ¿Tiene alguna diferencia de la nuez tradicional que uno suele conocer habitualmente, la redondita, la que viene con cáscara o sin cáscara en forma de mariposa? Sí, bueno, justamente es mucho más sabrosa la nuez de pecan, tiene un poderoso antioxidante y... bueno, lo que pasa también, aparte de todos estos beneficios, que es propicia para la zona nuestra, núcleo que estamos nombrando, ¿no? Por ejemplo, la nuez de Castilla, la redonda que conocemos, la procedencia es de Catamarca, La Rioja, y no es conveniente plantarla en esta zona, porque esta zona es muy húmeda para esa variedad de plantas, ¿no? Nosotros somos asesorados por el INTA, que Santa Fe Pecan se llama, de el INTA de Buenos Aires, pero el grupo se llama Santa Fe Pecan. Nos han recomendado que esta zona es ideal para la nuez de pecan. Así que, bueno, ahí cuestiones climáticas son los que marcan un poco la diferencia. Y en cuanto a la estructura de la nuez, digo, usted decía es más sabrosa, digo, cuanto a la forma, ¿en qué se diferencia el sabor de la nuez tradicional? Es mucho más, No es dulce, sino que es mucho, no es amarga como la otra, sino que es más bien dulce. Y bueno, tiene propiedades iguales o más que la otra, la que conocemos de Castilla, y el formato es como, te puedo explicar, es como una pelota de rugby. Ajá. Es alargada. Más alargada. Más alargada, exacto. Y bueno, la idea fue justamente juntarnos en cooperativa porque tuvimos una reunión acá en Santa Fe con un grupo de diputados para ver la forma de obtener créditos personales. Y bueno, nos dijeron de que era imposible conseguir créditos personales por un emprendimiento poco conocido en el país. Entonces nos recomendaron hacer una SRL o una cooperativa. Y bueno, averiguamos en el Ministerio de la Producción acá en Rosario, en la calle Sarmiento y Mendoza de Rosario. Nos atendieron muy bien la chica de ahí, que estaba acá en la parte, Silas Pertino, en la parte del Ministerio, y nos recomendaron que era mejor una cooperativa. Y ahí, bueno, emprendimos el largo camino de cómo confeccionar una cooperativa específicamente para nuez pecan en el país, porque uno puede googlear y se va a encontrar con cooperativas de nueces, pero son cooperativas cerealeras que a la vez le anexaron nueces. Nosotros somos los únicos en el país que únicamente nos digamos, nos dedicamos a no este campo, específicamente. ¿Y cómo es, Toraza, el funcionamiento de la cooperativa? ¿Cómo es el trabajo cotidiano? ¿De qué manera se distribuyen ingresos? ¿Cómo es la inversión de capital que hace cada uno de los socios? Y el aporte de capital ya lo hicimos en su momento, en el 2012-2013, cuando se inició. Luego, bueno, el trabajo hoy se hace, digamos, de la siguiente manera. Cada productor maneja la producción, digamos, lo que es la... Todo el proceso de producción se hace a campo, lo hace cada productor, uno de los 10, o sea, cada uno de los 10, hacemos el trabajo en el campo de cada uno, y luego traemos la nuez a Rosario, juntamos la nuez acá y se manda a Arocena, donde también hay un productor que es de Arocena. Ahí estamos con una planta transitoria en Arocena hasta poder tener nuestra planta acá en Rosario. Y ahí se hace el trabajo de lavado y secado de la nuez. Luego que está terminado el trabajo, se trae nuevamente a Rosario, se manda directamente desde Arocena a la provincia de Buenos Aires, a Varadero, donde hay una máquina donde la pela. Y nosotros comercializamos la nuez pelada. Ariel, buen día. Consultarte también cuál es, por ejemplo, la cantidad en hectáreas que, como nos contabas anteriormente, con Villa Ocampo, con lo que es Arocena, también con las zonas que son productivas justamente para la nuez pecan, ¿cuántas hectáreas justamente tiene hoy la provincia de Santa Fe? ¿Y cómo se hace también para obtener la excelencia del producto, entendiendo también que su desarrollo conlleva un tiempo considerable? Y bueno... En general, o sea, entre todos los socios tenemos 800 hectáreas. En mi caso tengo 11 hectáreas dedicadas a nuez pecan en Nogoyá, Entre Ríos, y el resto, bueno, cada uno tiene proporciones, pero llegamos a 80 hectáreas entre los 10 dedicadas a nuez pecan, ¿no? Y el tema, bueno, es un trabajo muy arduo el de la nuez, por eso que cuando nosotros tenemos reuniones con la gente del INTA, yo hay cosas que le cuestiono porque dijeron que era un trabajo fácil. Cada uno tiene una actividad aparte de esta. Yo soy empleado bancario, soy empleado del Banco de Santa Fe, y le dedicamos los fines de semana a la nuez. Y cuando yo me inicié, la gente del INTA me dijo, esto es una pavada, porque vos plantás el arbolito y te olvidás. Y nada que ver, porque cada vez que le cuestiono al ingeniero Ricardo Álvarez de Toledo, me dice, ¿y te lo dieron por escrito? Como para decir que él no me quiere responder, ¿no? Pero bueno, es un trabajo muy arduo en el sentido de fertilización, sistema de riego, poda, cosecha, y bueno, son muchos años de espera para poder lograr recién en el año 8, 7, 9... de plantar el árbol ya tener producción. Y le pregunto también, Toraza, cuéntenos un poco, en función de todo este trabajo, de todo este esfuerzo que usted nos está contando, ¿cuánto produce? ¿Cuánto están logrando obtener con estas 80 hectáreas en lo que es producción en cantidad? No sé si serán kilos, toneladas. El tema es que es así, el tema es paulatino. Vos, una vez que plantás el árbol, tenés a los 7 años, podés llegar a tener producción no comercial. A partir del año 10 y hasta el año 20 es cuando aumenta paulatinamente la producción. Nosotros estamos no estamos naciendo porque, bueno, ya es la segunda vez, es el segundo año de cosecha, estamos ahora en plena cosecha, ¿no? Pero yo no te puedo precisar, pero se habla de una tonelada y media, dos toneladas por hectárea cuando el árbol está en su plenitud, que es en el año 20. Nosotros, mi caso personal, los árboles tienen 8 y 9 años, así que no te puedo decir este año porque estamos en plena cosecha ahora de la producción. Lo que te puedo decir es lo que dicen los libros, la verdad. Se la puedo decir después de la cosecha. Ariel, lo consulto porque estamos allí sobre la pausa, pero por ejemplo, ¿para qué se utiliza la nuez pecan? ¿Cuál es el mercado de la nuez pecan? Y no, nosotros tratamos de incorporarla a la dieta diaria. O sea, queremos que todo el mundo consuma nueces pecan, no únicamente para las fiestas, sino para todo el año, en ensaladas, en tortas, en el desayuno, que todo el mundo incorpore la nuez pecan en la dieta diaria. No sé si eso es lo que me preguntaste. ¿Sí? La última pregunta que le hago cortita también, así no abuso de su generosidad. En cuanto al tema de la producción que ustedes están generando y pensando en los objetivos, ¿es una intención en primera instancia al mercado interno? ¿Es un producto que se puede exportar? ¿Se paga bien el exterior? ¿A ustedes les interesa que se conozca primero en la Argentina? Nosotros queremos, atacar, bueno, me parece muy agresivo. Yo soy licenciado en marketing, parece que atacar dice que da mal, pero bueno, lo que queremos nosotros es satisfacer al mercado interno, al consumidor. Y por eso que la cooperativa también, más allá de vender a dietéticas y a mercados chicos, digamos a despensas, queremos llegar al uno a uno, que sería al consumidor. Por eso que en nuestra página web, que está en pleno inicio, la estamos terminando, o sea, cuando la puedan ver, le falta todavía para estar lista. La idea es que cada uno se contacte con nosotros para aunque sea pedir 100 gramos de nueces, se la vamos a hacer llegar al domicilio. Bien. Toraza, le agradecemos este contacto con la radio pública. Vamos a volver a charlar a lo largo del año para ver cómo marcha la cosecha, cómo les está yendo con el negocio y obviamente sí, a ver cuáles son las avances. Después de junio, después del 15 de junio termina la cosecha, así que ahí voy a tener datos más precisos de lo que ustedes necesitan saber y a disposición. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, después de junio lo vamos a estar contactando nuevamente. Muy bien, muchas gracias. No, por favor, usted, hasta cualquier momento, ha sido muy amable. Era la palabra de Ariel Toraza, es el presidente de esta novedosa cooperativa que nuclea productores santafesinos y entrerrianos, que tiene como objetivo la producción de nueces pecan en este proceso de formación. Bueno, contándonos un poco algunas características de lo que es esta producción interesante, por momentos y casi desconocida, que tenemos aquí en la provincia de Santa Fe. Momento de la pausa, en síntesis de la región. En un ratito volvemos con más temas. Se me borra el mundo con todo su infierno. Se me borra el mundo y descubro el cielo cuando me zambullo en tus ojos tiernos. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. No me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Si el sol que me alumbra se apagara un día y una noche oscura ganara mi vida, tus ojos de cielo me iluminarían, tus ojos sinceros mi camino y guía. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Y continuamos en Síntesis de la Región aquí por la radio pública y a través de nuestra red de corresponsales. Vamos a hacer un último viaje previo después a presentar nuestra última nota. En esta oportunidad nos vamos a ir al departamento Castellanos, a la ciudad de San Vicente. Desde Radio Horizonte vamos a escuchar el informe de nuestro compañero Pablo Jaime. Tras la presentación de la auditoría por parte de la administración que encabeza el señor Atilio Dompe, finalmente la repercusión llegó hasta el anterior presidente comunal, Gustavo Raca. La polémica se ha instalado tras la presentación de la misma la pasada semana en la Casa de la Cultura, abierta a toda la comunidad y por supuesto para la prensa, que reflejaba de alguna manera ciertas irregularidades, el estado actual de la comuna de San Vicente, que hoy tiene una deuda que asciende a poco más de 5 millones de pesos. Tras la aparición de Gustavo Raca negando ciertos puntos a través de la televisión, Atilio Dompe, en conferencia de prensa en la mañana del miércoles, decía lo siguiente. La auditoría, lo que se plasmó es todo con respaldo, con documental, notas, no hay nada que no esté respaldado por la correspondiente documental. Primeramente, yo voy a hablar un poquito del activo a cobrar. El activo a cobrar no es ni 7 ni 8 millones de pesos, porque hay incluido un importe de cloacas de prácticamente 4 millones de pesos que hay de la vencida y a vencer, pero cloaca nosotros lo tenemos, por otro lado, en el plan de cuentas. O sea que nosotros lo que es la recaudación de cloacas va a cloacas. O sea que no podemos contar como deuda a cobrar para afrontar gastos ni deuda. Es específico para aplicar a la continuidad de la obra cloaca. Dentro de lo que es a cobrar por tasa general de inmuebles urbanos, no nos olvidemos que está contabilizada una deuda de aproximadamente 600 mil pesos que viene del año 98. ¿Qué significa? Que esa deuda es incobrable a partir de 2007 para atrás, porque ha prescrito, aún más, no se ha intimado, entonces pierde todo el valor legal, en una palabra. Así que ahí hay que restar muchas cosas. Nosotros no negamos, nosotros hemos dicho que hemos recibido un subsidio de obras menores de 201 mil pesos el 13 de diciembre. Lo usamos para pagar sueldos. Después se recibe un subsidio que solicita el señor Raca a la Nación de 200 mil pesos. Enero, febrero, lo recibimos. Son 400 mil pesos. Nosotros estamos en condiciones de decir que tenemos depositado en bancos la totalidad de los sueldos y aportes del mes de abril. Y un ahorro de 600 mil pesos que tenemos para destinar en algún momento que no se pueda pagar sueldos o ir pagando proveedores, tenemos que hacer compra de ropa para los empleados, o sea que ese dinero ya lo tenemos ahorrado. ¿Qué significa? Que esos 400.000 pesos que habla Gustavo, lo tenemos ahorrado. Lo usamos en diciembre para pagar sueldos, pero ya lo recuperamos. Para Síntesis de la Región, informó Pablo Jaime, Radio Horizonte FM 96.1, San Vicente. Agradecemos a Pablo Jaime, también el compañero nuestro de Radio Horizonte allí en San Vicente. Es mucha molestia pedirle líneas de comunicación y de qué manera se puede contactar con nosotros, por la supuesto, audiencia. Por supuesto que no, pero recordaba justamente San Vicente porque en los próximos días seguramente tendrá definición de lo que es la FINACO, la Fiesta Nacional de la Cosechadora, una de las vidrieras más importantes que tiene el sector productivo justamente, no solamente del departamento Castellanos, inclusive no solamente de la provincia de Santa Fe, sino que es una vidriera, un escenario también productiva para lo que es la provincia de Córdoba. Así que atentos, expectantes también a lo que será la edición, me imagino, de este año 2014. Ahora sí, si estás escuchando Síntesis de la Región de cualquiera de los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe y querés opinar acerca de la cuestión política, económica, industrial, empresarial que involucra a tu pueblo o a tu ciudad, te puedes comunicar con nosotros al 0342-155-48-36-42, nuestra línea móvil a la cual puedes llamarnos o dejarnos tu mensaje. Bien, entre algunas otras cosas, antes que se me pase, antes que me olvide, porque no quiero dejar de hacerlo, mandar un saludo muy grande a la gente de Cañada de Gómez, a la gente de Radio Ibiza 88.9, compañeros corresponsales de Radio Nacional Santa Fe, y decirlo porque durante mucho tiempo lo hemos escuchado aquí en la radio con sus informes semanales desde la ciudad cabecera del departamento Iriondo, a Walter Gasparetti, colega que en las últimas horas ha fallecido, obviamente venía arrastrando una fuerte enfermedad y en las últimas horas ya había sido internado con algunas complicaciones. Hay que decir que finalmente en las últimas horas terminó falleciendo. Estamos hablando de este colega, compañero que había cursado su carrera de comunicación social en la Universidad Nacional de Rosario allá por el año 1986, que desde 1994 era corresponsal del diario La Capital de Rosario, con algunas coberturas importantes que ha hecho para ese radio. Actualmente estaba haciendo radio y televisión, tenía además algunos trabajos a través de la web con distintos blogs, entre los cuales se destaca Vuelo Bajo y Cruzando Espejos. Bueno, una gran pérdida obviamente para la región, para toda la zona del departamento Iriondo, el departamento Belgrano, una gran pluma, una gran voz que ha dejado la comunicación, que ha dejado el periodismo. Y obviamente hacemos llegar el saludo a todos los compañeros de Radio Ibiza, como así también a la familia de Walter Gasparetti, este colega, compañero que en las últimas horas nos ha dejado de una manera pronta, rápida y absolutamente repentina, porque estamos hablando de una persona que tenía un compañero que rozaba recién los 51 años de vida, pero una gran pérdida para todo el periodismo y para la comunicación de esta gran región, así que no queríamos dejar pasarlo por alto porque los últimos 3 años nos había acompañado, era quien nos contaba semana tras semana las noticias más importantes de Cañada de Gómez y la región. Bueno, y en los últimos días aquí por la radio pública, por Síntesis de la Región, charlábamos con Luciano Bigoglio, que es representante de Genia. Recordamos que Genia tiene dos representaciones, tanto en la ciudad de Rafaela como en la ciudad de Las Parejas, en el centro y en el sur de la provincia. Bueno, Bigoglio estuvo visitando en las últimas horas lo que es la localidad de Pavón Arriba, recordemos que representa lo que es el Ministerio de Industria del Gobierno Nacional, y estuvo reunido no solamente con el intendente Pavón Arriba, con el presidente comunal, perdón, sino también con INALPA. INALPA justamente que es una... también de las situaciones más importantes de recuperación en lo que tiene que ver con la producción, con fuentes de laburo. Seguramente en los próximos días vamos a poder tener algún contacto justamente con la gerencia, que desde hace tiempo vienen teniendo un trabajo de acción territorial muy interesante en lo que es el sur de la provincia y donde la injerencia la tiene justamente Genia a través del Ministerio de Industria. Bueno, esto sirve de experiencia para que la gente que por ahí muchas veces no se toma la molestia, quizás porque uno no es algo que le llame mucho la atención, pero estas son las particularidades que tiene, por ejemplo, prestarle atención a lo que son los envasados, a lo que son las latitas, para ver de qué manera o de dónde provienen muchos de los productos que generalmente solemos encontrar en los supermercados y almacenes. Y decimos el caso de INALPA porque es una marca absolutamente reconocida en lo que tiene que ver con enlatados de verduras, hortalizas y también de legumbres, con lo que tiene que ver con legumbres secas, que uno podría imaginarse que es una empresa que viene de provincia de Buenos Aires o que viene de la provincia de Mendoza, que son los lugares tradicionales donde uno suele encontrar este tipo de producciones. Sin embargo, es una empresa santafesina, está ubicada 80 kilómetros al sur de la ciudad de Rosario, es una empresa familiar que tiene 40 años de vida, que está por estos tiempos contactándose, tratando de tomar algunas iniciativas junto con el gobierno nacional, ver de qué manera puede acceder a alguna de las herramientas que hoy tiene a disposición el Ministerio de Industria, que encabeza la ministra Débora Giorgi. Así que seguramente en los próximos días, como bien decía Melissa, vamos a hacer algún repaso, o estemos charlando con sus representantes, con sus titulares, con sus gerentes, para conocer un poco lo que implica este trabajo que desarrolla una empresa importante en una localidad como Pavón Arriba y que tiene, entre otras cosas, un sostén importante en la generación de empleo de esa localidad, además de ser una empresa pujante con fuerte presencia en supermercados de todo el país. Claro, exactamente, lo decía Diego, 40 años, del año 74, justamente lo que tiene que ver con las conservas en lata, lo que tiene que ver con arvejas, lo que tiene que ver también con, por ejemplo, aquellos que tienen poco tiempo para su entre su laburo y su tiempo de ocio, por ejemplo, las ensaladas primavera, las jardineras, o algunos de los productos justamente que ofrece esta empresa y que está siendo justamente observada por el Ministerio de Industria de la Nación y donde, bueno, los representantes de Genia estuvieron reunidos justamente en los últimos días para ver de qué manera se puede hacer el mercado mucho más competitivo, para generar nuevos puestos de laburo y justamente lo que se pretende, conjuntamente con políticas y articulaciones del Gobierno Nacional, es generar un círculo virtuoso que se mantenga a través de los años, con los 40 años justamente de trayectoria que tiene esta empresa. Así que, vuelvo a insistir, un tema al cual le vamos a dar profundidad, continuidad en las próximas emisiones de aquí, de Síntesis de la Región. Bien, ya le dije, tenga cuidado que seguramente aumente la luz en la provincia de Santa Fe, ¿no? Sí. No, bueno, no, se lo repito por las dudas. ¿Tiene alguna fecha exacta? Porque en las últimas horas ha dicho el gobernador que no va a haber aumentos y que igualmente esto ya lo escuchamos anteriormente e inclusive justamente, como lo comentaba Diego, no se van a afectar justamente al congelamiento del gobierno nacional. Ahora, se viene un periodo, junio-julio, bastante interesante, donde todos vamos a estar concentrados mirando el Mundial. Yo pongo la ficha que si va a haber aumento es en ese marco. Así que usted dice que mientras Argentina esté disputando sus partidos del Mundial... Puedo sonar muy tendenciosa, pero pongo todas mis fichas a eso. Bueno, conociendo los zarpazos que suele pegar el socialismo en la provincia de Santa Fe con estas cosas, no sería descabellado utilizar el Mundial como para esconder algún aumentito de tarifa, por lo menos en la que es la del servicio eléctrico. Bueno, para aquellos que, por ejemplo, siguen lo que es la actividad legislativa, los proyectos que se presentan o los pedidos de informe en el ámbito de la legislatura, en el último tiempo, en lo que respecta a la empresa provincial de la energía, en lo que respecta al nivel de inversión, a la ejecución justamente de obras, ha habido muchas críticas. Esto que comentábamos anteriormente, que es una de las tarifas más caras que tiene la República Argentina, nosotros lo comparamos o ejemplificamos con una boleta, por ejemplo, que nos separa de aquí a 50 kilómetros de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Realmente las sumas son considerable si comparamos justamente una boleta que le llega un usuario de Paraná al que le llega justamente un ciudadano santafesino. Y lo que tiene que ver con el nivel de obra, con el nivel de inversión que ha sido muy cuestionado desde el ámbito legislativo, que justamente no se congrueba con lo que es el nivel que deberían haber hecho justamente año tras año. Es más, está muy por detrás de lo que tiene que ver con el nivel de inversión. Y creo que esto lo hemos visto, más allá de que suene muy tedioso hablar de algunos números, pero en las últimas tormentas, lo que ha sucedido justamente en algunos pueblos, en algunas ciudades, más que nada del norte de la provincia, no dejo afuera lo que es el sur del territorio provincial, pero esas situaciones, esos escenarios han visibilizado más aún la falta de inversión por parte de la empresa provincial de la energía, más que nada en la zona rural. Bien, y hablando del tema energía, ya que estamos, y entre algunas otras cuestiones, de esa más absoluta discriminación que el gobierno provincial suele contarnos permanentemente a través de sus medios preferidos, que sufre por parte del gobierno nacional, decir que por estas horas ha estado en el sur de la provincia, en la ciudad de Rosario, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Recordemos que estuvo visitando las instalaciones de la central térmica de la ex Sorrento, lo que hoy se conoce como Generación Rosario Sociedad Anónima, que está operada por un grupo empresario, que es el grupo Albanesi, que ya llevó, entre algunas otras cosas, no solo la recuperación de la planta, sino que hoy está aportándole alrededor de entre 130 y 150 megavatios a lo que es el mercado eléctrico nacional. Bueno, hay que decir que el ministro, o por lo menos habían firmado allá hace unos años atrás, en el 2010, un contrato para, obviamente, lo que es el alquiler de la central y la totalidad de los activos que estaban incluidos. Recordemos que esta central cuenta con una turbina a vapor con una capacidad de generar 160 megavatios, puede operar en forma simultánea con el gas y con fuel oil, que obviamente va a ser abastecido por un barco que tiene, porque recordemos que tiene un barco propio para la instalación y la descarga. Tiene las características similares de lo que es la generadora o la termoeléctrica que se está construyendo aquí en el parque industrial en la vecina localidad de Sauce Viejo, en el departamento de la capital. Bueno, hacia allí fue por estas horas el ministro entonces de Planificación Federal para terminar de avanzar en los convenios correspondientes y de esta manera poder llevar adelante más generación de energía eléctrica en nuestro país. Decimos también que en las últimas horas, ya que estamos hablando de la ciudad de Rosario, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, ha firmado los últimos convenios que faltaban también con la intendenta de esa ciudad, Mónica Fein, pensando en lo que será la presentación, el lanzamiento. Recordemos que ya se ha depositado una suma importante de 10 millones de pesos por parte del gobierno nacional para la construcción de la estación de trenes. Recordemos que la idea es que a partir del fines de este año o el primer trimestre del año que viene ya esté funcionando el tren que una a la ciudad de Rosario con Retiro en Buenos Aires. Así que se han firmado los últimos documentos que también habían quedado pendientes para seguir, obviamente, girando dinero para que recordemos que la Municipalidad de Rosario se va a estar haciendo cargo de esta importante obra, que será nada más y nada menos que la restitución del tren de pasajeros entre nuestra provincia y Buenos Aires. Y por estas horas, recordemos también, ha estado nuestra provincia en su paso a la provincia de Córdoba, a la ciudad de Morteros, el ministro de Agricultura y Ganadería y Pesca de la Nación, Carlos Casamiquela, que recordemos visitó la localidad de Máximo Paz y algunas localidades del sur santafesino, participó, o por lo menos se ha prestado por estas horas a brindar su presencia por algunos momentos en lo que ha sido este encuentro, estas jornadas de trabajo pensando en la nueva ruralidad. Recordemos que ha tomado contacto con intendentes, presidentes comunales y también con sectores vinculados a la producción agropecuaria, y donde entre algunos otros temas se ha charlado no solo lo que tiene que ver con las últimas tormentas y los últimos problemas que ha habido en la provincia de Santa Fe, pensando también en lo que será seguramente las declaraciones de desastre y emergencia agropecuaria que se van a homologar por parte del Ministerio de Agricultura de la Nación, sino también recordemos que hay varios proyectos productivos que han sido presentados por referentes de distintos pueblos y ciudades de la provincia y que tienen como objetivo, obviamente, avanzar en la profundización de distintos modelos económicos o de producción económica en nuestra provincia. Así que allí ha estado el ministro tratando de atender las inquietudes de los intendentes y presidentes comunales. Es decir que en menos de 48 horas hemos tenido presencia de ministros del Gabinete Nacional, y sumado también a lo que decíamos al principio hoy, de este Centro de Atención de Adicciones que el Cedronar ha confirmado hacia la ciudad de Rafaela, demostrando un poco esa, o rompiendo con ese esquema de la discriminación que permanentemente nos cuenta el gobierno provincial que sufre por parte de la provincia. Bueno, los hechos demuestran todo lo contrario y clarifican y ponen de manifiesto una presencia importante del gobierno nacional en la provincia de Santa Fe. Bueno, y en esta recorrida que hacemos por la provincia de Santa Fe, del sur al norte, por ejemplo, porque en vísperas también de lo que va a ser el Día del Trabajador, un nuevo primero de mayo, me parece que es relevante también mencionar que la firma Schneider va a aportar dinero para que la algodonera Santa Fe vuelva a producir. Esta algodonera justamente y está ubicada en el norte de nuestra provincia, en el Departamento General Obligado, en la ciudad de Las Toscas. Bueno, la firma Schneider, que es de la ciudad de Las Toscas, va a aportar recursos económicos para que la empresa textil Algodonera Santa Fe reinicie justamente con sus tareas de producción. Hablábamos justamente de recursos que son más que necesarios para realzar lo que tiene que ver con la mano de obra, reintegrar justamente a sus trabajadores, así que me parece que en la víspera del Día del Trabajador es una muy buena noticia contar justamente con esta información que nos acaban de transmitir acerca de la algodonera Santa Fe, que bueno, se ha conocido en las últimas horas. Hubo algunas reuniones de empresarios que hacen valedera justamente y respaldan esta inversión, así que en brevedad vamos a conocer algunos detalles más de lo que va a ser este aporte. Bien, y en las vísperas del Día del Trabajador saludamos a todos los trabajadores, que tengan un gran día por estas horas, que lo pasen de la mejor manera, obviamente con el reconocimiento lógico que así lo amerita. Nosotros nos vamos despidiendo porque hemos llegado al final. La estamos saludando a Cielo Sarazo, que ha sido nuestra productora, coordinadora en el día de hoy, a Luciano Fraga, que ha sido nuestro operador aquí en Estudios en Radio Nacional Santa Fe, a cada uno de los compañeros que integran la red de corresponsales, obviamente haciendo extensivo una vez más el saludo a los compañeros de Radio Ibiza 88.9 allí de la ciudad de Cañada de Gómez por la pérdida de nuestro compañero Walter Gasparetti en las últimas horas. También la saludo a usted, que tenga un feliz día, que la pase bien en este primero de mayo. Nosotros nos volvemos a reencontrar la próxima en estas dos horas de radio que hemos denominado simplemente Síntesis de la Región. Come on, Captain Cook.